El promedio oculta una distribución del ingreso que no necesariamente se condice con la idea que nos indica la cifra de una, al mirarla, digamos, por simple observación, que un promedio de 555 mil pesos hoy en día no está reflejando la realidad de la mayoría de las personas ocupadas. Y la misma encuesta indica esto, ¿verdad? Con una cifra que es bastante interesante, que el 70% de las personas estaría ganando ese promedio o menos de ingresos. Prácticamente el 50% de la población está obteniendo ingresos, de la población ocupada, obteniendo ingresos cercanos a los 380 mil pesos o menos, ¿verdad? Es una situación que además se expresa con dramáticas diferencias. Tenemos regiones como la región del Maule, ¿verdad?, donde el 50% de las personas que están ocupadas tienen un ingreso que es igual o inferior a los 300 mil pesos. La verdad es que con el nivel de gasto que se conoció hace también bastante poco tiempo con la nueva encuesta de presupuestos familiares, queda bastante en entredicho la capacidad de los hogares de poder sustentar el día a día, ¿verdad?, de poder ir pagando las necesidades que todas las personas tienen, tanto en alimentación, vivienda, servicios básicos, ¿verdad? ¿Para qué hablar de lo que va más allá de lo básico, ¿cierto?, de la posibilidad de esparcimiento, de tener una calidad de vida más alta.